La banda completa, sí. Es jamaicaderos y seguramente habrá otras cosas más, ¿no? Sí, un montón de actividades. Debe ser una actividad que debe durar, no sé, ¿desde qué hora hasta qué hora calculas? Desde las 2 de la tarde hasta las 9, por ahí. Ah, bueno. Bien, bien, perfecto. Está bien, bárbaro. Está bueno, buenísimo. Nos vamos a cruzar seguro. Un abrazo ¿cómo, grande. ¿No? Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao, hasta luego. Alejandro Cabrera Brito, jamaicaderos, con toda esta experiencia que vivió en Río y por supuesto con todo lo que seguramente nos va a seguir contando, y el año que viene volveremos también a hablar sobre derechos humanos y trabajadores.